volando tan alto, tan alto. Te gustó el dinero y la comodidad, por eso me dejas muy triste y herido de muerte. ¡Qué suerte! Te vas, me